¡Ey! Yo soy el Tatis. Algún día llegaré a vos. Pensando en vos, te necesito y me siento atroz por esta distancia que dificulta nuestro amor. A veces me rayo y siento un dolor porque necesito abrazarte, decirte que te quiero y poder besarte, darte todo mi cariño. Lo reconozco, a veces soy tan inmaduro que parezco un niño. Cuando leo cada comentario tuyo me lleno de alegría. Tu voz me ilumina cada día, tus cartas, tus fotos me pueden todavía. No quiero perderte, anhelo tenerte, mi amor es muy fuerte. Quiero estar contigo y poder protegerte porque sos mi vida y mi sueño. Amor, de tu corazón quiero ser dueño. Vos me entendés, a veces te siento tan cerca y tan lejos a la vez. Tal vez vos sos mi alma gemela, la chica que mi corazón anhela. Mi alma está en tus manos, por favor, cuídala. ¿Por qué? Porque sos todo para mí. Te amo. Y si te llegase a perder, moriría de dolor. Sí, algún día voy a llegar a ti y te voy a dar un abrazo, porque te amo, Auxi. De verdad.